El día de hoy en la madrugada se desarrollaron dos procedimientos de robo en lugar habitado en la comuna de Valdivia. El primer procedimiento ocurrió en el sector Lo Avellano, en la parcela número 23 del sector Rebellín. Y el segundo procedimiento se desarrolló en calle Victoria, número 1452 de la comuna de Valdivia. Respecto de ambos procedimientos, se le dio la cuenta respectiva al fiscal Daniel Soto Soto de la Fiscalía Local de Valdivia, quien instruyó que la investigación pericial quedara a cargo del Laboratorio Criminalística de Carabineros. Quienes concurrimos al procedimiento, a la escena del crimen, en el lugar se efectuó la metodología de trabajo del sitio de suceso y se levantó diversa evidencia de interés criminalístico, la cual se encuentra al momento siendo analizada por peritos del área con la finalidad de dar con el paradero del autor del hecho que se está investigando.